Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar nuestra meditación en Apocalipsis capítulo 3. Hoy veremos el mensaje a la iglesia a Sardis. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Señor dice así: amados, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, amados. Señor, nos presentamos delante de ti, Padre Santo, para poder recibir de parte tuya, Señor, tu verdad, tu palabra, que seamos exhortados, seamos animados, redarguidos, corregidos, Señor, instruidos en el camino de la verdad, para que podamos ver, Señor, nuestro andar, si se conforma a tu propósito, a las obras que tú has preparado de antemano, Señor, para nosotros. Te rogamos, Señor, que seas propicio en nosotros, Señor, que tengamos el deseo de obedecerte, que esa obra tuya de producir el querer como el hacer sea hecha en nosotros, Señor, para no ser hallados faltos, para que nuestro temor hacia ti crezca, también nuestro amor, nuestro servicio, nuestra entrega, nuestra santidad, para que llegado al fin de nuestros días podamos decir que hemos corrido, hemos peleado la buena batalla de la fe. Para que cuando nos presentemos delante de ti, tú puedas, Señor, decir de nosotros: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel. Ayúdanos, Señor, a ser fiel en lo que nos has dado, Señor. A guardar las cosas como tú nos las has dado, Señor. Líbranos de las levaduras. Líbranos de, Señor, oír doctrinas extrañas y diversas. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, que sea nuestro alimento, nuestra guía, nuestra lámpara. Que nos corrija, Señor, y que penetre para discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, Señor, como espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Te rogamos, Padre Santo. Háblanos, corrígenos, Señor, que esta palabra tuya no caiga en corazones duros, ni en corazones llenos de piedras y de espinos, sino en buena tierra, Señor, en la de tus hijos. Y en las que no lo son, Señor, seguimos rogando por ellos, para que obres, Señor, en salvación, según tu gran misericordia, Señor. A tu nombre y gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí hemos visto cuatro. Hoy veremos la quinta iglesia, de las que, a las cuales el Señor envía estas cartas. Son cartas pequeñas, son las cartas más pequeñas que hemos visto, aunque debemos ver que la carta de Apocalipsis está escrita a esas siete iglesias y por ende también a nosotros. Pero en el mensaje particular son porciones pequeñas que el Señor dice claramente y señala la situación de cada iglesia, su estado espiritual delante de Él. Y lo que hemos visto y lo que podemos ver acá, hermanos, es que lo más importante para nosotros no es cómo el mundo nos ve, no es cómo el mundo nos califica, ni aún otros hermanos. Lo más importante es cómo Dios nos ve. Lo más importante es qué es lo que dice Dios de nosotros. Porque algunos podrán tener una opinión muy buena de nosotros, podrán incluso decirnos palabras lisonjeras, y otros podrán tratarnos con desprecio, con aborrecimiento, no, incluso dirán que no somos sus hermanos. Pero tanto las cosas supuestamente buenas o negativas, estas cosas las debemos tener ahí como comentarios, y quizás de algunas debemos oír para ver si hay algo que debemos corregir con humildad. Pero hermano, cuán importante y supremamente importante es escuchar al Señor. Y en lo que estamos viendo, debemos cuidarnos de hacer un examen grupal. Aunque el Señor trata localmente y a la congregación, lo que el Señor señala aquí es el estado de los hermanos sin equivocación. Y les dice exactamente lo que son, lo que está pasando y lo que ellos son delante de sus ojos. Y eso es lo que nos debe interesar. Cuando vayamos al Señor en oración, debemos rogar al Señor que nos examine. Y debemos pedirle: Señor, muéstrame. Muéstrame aún mis errores ocultos, mis pecados que yo no puedo ver, para ser corregido, para ser limpiado. Y tú límpianos, límpianos, Señor. Hemos visto el mensaje a la iglesia de Éfeso, la reprensión del Señor por haber dejado su primer amor, por haber dejado a Dios. Trabajaban y servían para Él, pero habían dejado su comunión, esta relación íntima. Y el padecimiento ya no era un padecimiento en amor, aunque ellos decían hacerlo, que sufrían por amor de su nombre. La iglesia de Esmirna, amados, es una iglesia alabada. Es una iglesia que vivía en un estado de pobreza material, pero el Señor le dice que era rica espiritualmente. Y esa es la riqueza que vale, esa es la riqueza que importa, la que nos dice el Señor en el libro de Proverbios. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aunque ellos estaban pasando tristeza por su economía y aflicción, el Señor la alienta y le dice: tú eres rica. Lo que el Señor nos dijo en sus evangelios, cuando Él enseñaba y nos decía: no os hagáis de riquezas aquí en la tierra. No os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haceos tesoros allí en los cielos, donde nada los puede tocar. Esperen allá sus galardones. Trabajad por la vida que permanece. trabajar por estas cosas. Y esta iglesia, a través del sufrimiento, había sido conformada a Cristo. Amados, cuán precioso es el padecimiento, cuán precioso es sufrir. Nosotros no deseamos eso, ninguno de nosotros quiere el sufrimiento o algunas pruebas. La naturaleza humana es contraria a esas cosas. Pero Dios ha escogido el padecimiento para conformarnos a su imagen y semejanza. Dios ha escogido el sufrimiento, la aflicción, y no debemos desecharlo. Por más pequeño que sea o por cualquier índole que sea. A veces algunos dicen, estoy en mi trabajo y realmente ya sufro mucho acoso. Y hermano, es porque eres del Señor. No, pero esto no es porque esté predicando el Evangelio, me ponen trampas o dicen de mí cosas, pero súfrelas como cristiano. Porque eres cristiano, si lo eres. Padécelo. Y algunos quieren dividir, no, es que acá estoy como trabajador, no estoy como cristiano. Ah, entonces deja de ser de Cristo cuando trabajas. Padécela como cristiano. Por eso es que el Señor habla acerca de los siervos. En el contexto que habla Pedro acerca del sufrimiento, habla de los trabajadores, de los siervos que sirven a sus amos. ¿Han leído esa parte? Hemos leído, ¿no? ¿Se acuerdan? Y seguidamente dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero nuestra naturaleza rechaza, nuestra naturaleza carnal rechaza el padecimiento y debemos ejercitarnos. Y como dice Pedro, armarnos del pensamiento de Cristo. Pues para esto fuimos llamados. ¿Cuánto cuesta formar el pensamiento de Cristo en nosotros? Te golpeaste con un clavo, con un martillo clavando un clavo. ¿Es una prueba? Una casualidad fortuita. Al Señor se le escapó tu cuidado de tu dedo y te golpeaste. ¿No es una prueba? ¿Y qué sale de ti en ese momento? ¿Qué sale de ti? ¿Qué está probando? Tu torpeza. ¿Qué está probando? ¿Qué está sacando de ti? ¿Cómo manifiestas? ¿Cómo nos portamos frente a un suceso así? Y algunos dicen, ¡ah, Señor! Y patean y se... Y hasta palabras. Y el Señor, por medio de una cosita pequeña, porque no somos dignos de que nos pruebe con grandes cosas, porque ya un golpe con un martillo es suficiente para nosotros. ¿Cómo nos va a probar con cosas mayores? La iglesia de Esmirna estaba padeciendo por ser de Cristo. Y Dios la alababa. La iglesia de Pérgamo, vimos ahí una iglesia que estaba en medio de donde moraba Satanás y la iglesia estaba avanzando. La iglesia estaba creciendo. Pero había algunas doctrinas que habían penetrado en la iglesia. Estaban ya la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de aquellos que decían que debía haber cabezas en la iglesia, órdenes así. Y dice el Señor que él aborrecía esas cosas y debían arrepentirse de eso, de haber permitido que estas cosas entren a la iglesia. No es que el Señor dice, bueno, ya no importa, sigan creciendo. No, arrepiéntete. Estas cosas deben ser limpiadas. La iglesia de Tiatira la vimos la semana pasada. Y sus obras eran de fe, de amor, de paciencia. Y sus obras iban creciendo, pero toleraba la fornicación espiritual. Personas que habían comenzado a enseñar una doctrina extraña y que finalmente los llevaban a una comunión con las cosas del mundo. Hoy día, hermanos, estamos en ese peligro. Hay doctrinas, enseñanzas que nos llevan a la fornicación, que no provienen de la palabra del Señor. Han salido de la cabeza de los hombres, pero no están fundamentadas en las Escrituras. Hoy hay muchas tendencias a seguir lo que los hombres en la historia han dicho más que lo que los apóstoles han dicho del Señor. Y eso es fornicación. Y el Señor dice en su gracia y misericordia, les he dado tiempo para que se arrepientan. Amados, el que juzga esto en su iglesia es el Señor. Y lo sigue, lo ha hecho y lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Nosotros cuidémonos de cualquier tipo de fornicación espiritual. Y un día les dije, si ustedes aquí en este púlpito, quien sea que enseñe, comience a enseñar lo que él piensa, huyan, hermanos. Si comenzamos a inferir en las Escrituras, si comenzamos a enseñar una doctrina que no se conforma a las sanas palabras, entonces, hermanos, tienen todo el derecho de ir a buscar la verdadera enseñanza del Señor. Dios nos cuide y nos permita ser fieles. En esta carta a Sardis, amado, y quizás disculpen el resumen que hago. En esta carta, hermanos, a la iglesia de Sardis, el estado de esta iglesia es alarmante. Pero el Señor dice, en primer lugar, cómo Él se presenta. Y dice, el que tiene los siete espíritus de Dios. Esta es una interrogante, ¿cómo que no es un solo espíritu, el Espíritu Santo? ¿Por qué dice los siete espíritus de Dios? Recordemos, hermanos, que la enseñanza del libro de Apocalipsis o el lenguaje del libro de Apocalipsis es alegórico. Y el número 7 en las Escrituras es usado como un número de perfección. Un número cuando el Señor quiere mostrar algo que está completo, que no hay nada que ya le deba añadir. Y es el sello que Él coloca cuando habla de cosas perfectas. Y este 7 espíritus en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 5, nos dice... Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí los 7 espíritus de Dios son las 7 lámparas de fuego que están delante del trono. Y en el capítulo 5, versículo 6, dice, y miré y vi en medio del trono de los y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Las 7 lámparas, si pensamos o creemos que son como los 7 candeleros, podrían ser la iglesia del Señor, los que alumbran la presencia de Dios, su cuerpo. Y si es como vemos también en el versículo 6 y habla de los 7 ojos del Señor, amados, el Señor es el que observa y que mira todo, como vimos la semana pasada, cuando Él se presenta a la iglesia de Tiatira y dice que sus ojos son como llama de fuego. Esos ojos que miraron a Pedro cuando lo negó, y Pedro salió y lloró amargamente. Los ojos que escudriñan todo. Los ojos que podían ver a María, que no estaba haciendo una ociosa, sino más bien estaba escuchando a su Señor, y le dice a su hermana que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquellos ojos que miraron con compasión a una mujer que estaba afligida por sus enfermedades, y el Señor tiene compasión de ella. Pero también aquellos ojos de enojo, que miraron a los fariseos porque venían para tentarle. Los ojos de Dios que miran y observan todo. Amados, debemos tener por convicción que no hay lugar donde nosotros podamos ir que escapemos de la presencia de Dios. No hay un solo lugar. El salmista dice, si fuese al mar o a sus profundidades o subiera a los cielos, no hay lugar donde pueda huir de tu presencia. No hay. Y ese es el temor que acompaña al creyente todos los días de su vida. Que por más que estemos en un recóndito lugar donde nadie nos conozca, el Señor sí nos conoce, el Señor sí sabe de nosotros, el Señor ve nuestro andar. Como vio a Gedeón cuando estaba el pueblo de Israel rodeado de madianitas y Gedeón sacudía allí el trigo en el lagar, y el Señor le dice: varón esforzado y valiente. Aquellos ojos que miraron a Job cuando Satanás dijo: todo está en mis manos, he rodeado la tierra y todo está bajo mis manos, y el Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay varón como él, justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el Señor lo iba a sostener en toda su prueba. Los ojos de Dios, amados, cuando estamos en las calles, Él nos mira. Cuando estamos andando, Él nos mira. Cuando estamos frente a algo o haciendo algo, Él nos está observando. ¿Vivimos con esa convicción? Nos llevaría a un temor santo, ¿no es cierto? Permanente, de que no hay cosa oculta delante de Él. Todas las cosas están desnudas delante de Él. Debemos vivir como si Cristo estuviese ahí, y está allí, solo que no lo vemos, mirando y observando nuestro andar. No solamente el exterior, sino lo íntimo, lo íntimo. Y nos debe acompañar siempre. Debe ser, en lugar de ser un ojos que, de los cuales uno se debe cuidar, que nos mire, más bien debe ser muy grato que nos mire. Debe ser para nosotros un consuelo que Él nos está mirando, como cuando un niño ve que su padre lo está observando, ¿no es cierto? Los niños aman el cuidado de sus padres, aunque todavía no saben discernir el amor, pero ellos saben que sus padres están ahí. Cuando sus padres se van, ellos se alertan. Pero cuando ya uno crece, ya no quiere la mirada de sus padres, ¿no es cierto? Ya quiere su cuarto con una puerta con llave cerrada. No, acá no entra mamá. Si quieres, toca la puerta. Ya nos hicimos mayores y somos hasta insolentes. Dios no quiere esa clase de hijos. Dios, como vamos a ver dentro de unos domingos, aquella iglesia que lo dejó fuera de su vida. Cristo estaba fuera de una iglesia. ¡Qué tragedia! Y amados, así se presenta Dios ante esta iglesia, para que sepan que Él es el que observa y tiene un conocimiento claro de todo, sin equivocación. A Dios no le podemos decir: bueno, es lo que tú piensas, Señor, pero no es así. No, porque Él lo sabe todo. Y también dice el que tiene las siete estrellas. Y en el capítulo 1 vimos quiénes son estas siete estrellas. En el versículo 20, la segunda parte dice: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y hemos visto que el Señor dirige la carta al ángel de la iglesia, que es el mensajero, que es el pastor de la iglesia, o los pastores. Algunos han hablado la escritura habla en singular, y algunos han dicho que se refiere al pastor principal. Pero en la Biblia encontramos que hay una pluralidad de ancianos, pero también sabemos que Dios, en su encargo, da el cuidado a un anciano. ¿Sí? Y esta labor puede estar entre muchos, pero siempre el Señor va y se dirige a uno de ellos. Y aquí escribe al ángel de la iglesia, no porque sea la persona más importante, sino a la persona que ha recibido el encargo. Y es la persona que tiene que dar cuenta del encargo recibido. Y vez tras vez vemos en las escrituras de ejemplos que el Señor coloca cuando Él llama y Él enseña. Cuando viene un señor y le pide cuentas a sus siervos y le dice, vino el Señor y llamó a sus siervos para que rindan cuenta. No lo hace de los demás, hace de ellos, de sus mayordomos, y le dice, ven, rinde cuentas ahora. Pero finalmente también dice la Escritura que cada uno de nosotros somos mayordomos, somos sus siervos y vamos a dar cuenta. Eso no quita la responsabilidad de los pastores, que tienen que cuidar la grey de Dios. Y el pastor de esta iglesia de Sardis estaba llevando muy mal su ministerio. No estaba cuidando la iglesia del Señor, porque el estado de esta iglesia, no sé si es el peor de todos. Quizá compite con la de la Odisea que vamos a ver al final. Esta iglesia, amados, no tenía obras. El Señor dice así, yo conozco tus obras. ¿Cuáles son? Ninguna. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, esta iglesia no podía tener obras que Dios podía probar porque no tenía fe. La fe sin obras es muerta. Y las obras sin una verdadera fe no sirven, no son de Dios. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Hay algo peor que eso? Yo he visto a algunas personas, y de algunos es menester hacer esto, ir a las tumbas, presentarse ante la tumba de sus familiares y estar hablando, ¿no? Y algunos lo hacen con un estado de contrición para desahogarse, pero otros lo hacen pensando que lo está escuchando, pero realmente no escuchan. No hay nadie que preste ahí atención a tus palabras, porque la persona está muerta. Y por más que grites, por más que hables, no hay nadie que te escuche. Esta iglesia no escuchaba la voz del Señor. Solo tenía el nombre, solo tenía el letrero, solo tenían sus confesiones, solo tenían nombre de que viven, pero están muertos. Amados, la importancia que Dios del examen del Señor para nosotros es este, que Él nos diga nuestro estado. Y a cada uno de nosotros es importantísimo que Dios sea el que te revele y te manifieste a ti y a mí si somos de Él, si estamos vivos para Él, si vivimos para Él, si alumbramos para Él. Mira, yo me puedo equivocar en mi examen. Yo soy falible, pero el pastor de pastores, el que vela por nuestras almas, no. Él no tiene falla, Él no tiene error en su examen. Y es importantísimo que vayamos a Él porque Él tiene los siete espíritus. Su examen es perfecto. Y Él le dice a la iglesia, sin mediar otra cosa, tienes el nombre solo de que vives, pero estás muerto. Es decir, se llamaban cristianos, pero no tenían a Cristo. Decían tener fe, pero no tenían obras. Porque la fe sin obras es muerta en sí mismo. Santiago, no pierdan Apocalipsis. Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así era esta iglesia. Tenía fe, pero no tenía obras. Oh, amados, este es el tiempo de la intelectualidad teológica. Hay gente que se pasa el tiempo en un escritorio, estudiando los libros, las diferentes doctrinas, y ahí pasan. Y su cabeza ha crecido más que el mismo escritorio. Y son tan pesados que no se pueden levantar a hacer una sola obra para el Señor. Y piensan que están obrando para el Señor. Y se han llenado su cabeza, dizque de fe. Y la pregunta es, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están? ¿Te pregunto yo? No, te lo pregunto el Señor. Tú y yo podemos decir, amados, tener fe. Y el Señor dice, no tienes obras, estás muerto. Estás muerto. Ah, entonces, ¿por las obras vivo? No, porque deben ser obras producidas por una fe verdadera. Lo que Santiago aquí está exhortando a la iglesia es de la fe verdadera versus la fe falsa. No está hablando fe versus obras. No, no. Santiago está diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No te voy a mostrar mi fe por lo que hablo, por lo que digo, sino por lo que hago. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jóvenes que están en las redes sociales opinando y hablando con otros jóvenes que pasan el tiempo y horas, horas y horas, porque yo creo que para escribir lo que escriben tienen que estar ahí contestando. ¿Lavarán los platos en su casa? ¿Ayudarán a sus padres a limpiar su casa? ¿Limpiarán los baños de su casa? Ah, pero eso no es obra para el Señor. Ah, no, ¿para quién son? Hombres, ¿ayudarán a sus mujeres a hacer algo en su casa, a lavar las cosas? ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos acudiendo a un hermano cuando necesita? ¿Cuando necesita un consejo, estamos yendo allí? ¿Qué hemos hecho esta semana por el Señor? Obras. Nos hemos ido a un lado, ¿no? Algunos dicen, hermano, pero la salvación no es por obras. No es por obras, es por gracia. Pero esa gracia derramada en nosotros se manifiesta a través de las obras. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados, la fe sin obras es muerta en sí misma. Esta iglesia decía haber nacido de Dios, pero seguramente por estar muerto practicaba el pecado. Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice la Escritura, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido. Tiene vida, tiene la vida de Dios y no puede practicar el pecado. Amados, si hay práctica de pecado en nuestra vida, no somos de Dios. No hay forma que la teología nos defienda. No hay. Hay práctica, no somos de Dios. Nadie va a poder ser tu abogado. El mismo Cristo es el que está diciendo estas cosas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios, permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tiene nombre de que es de Dios, pero no es de Dios. Y sí, te confiesan el Evangelio, te saben que Cristo murió, vino, resucitó, ascendió, sí, amén. Pero no, son de Dios. ¿Por qué? Porque practican el pecado. Y fíjense, no amar a su hermano es practicar el pecado. ¿Tú crees que solamente fornicación, adulterio, les inmundicia, eso es pecado? No, no, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, amados. El no amar es un pecado. ¿Sabían? Ah, que no es mi derecho. No, no, si yo no amo, estoy pecando. Textos. Primero de Juan. Sí, en Primera de Juan, hermanos. Capítulo 3, versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Hemos pasado de qué, amados? ¿De muerte? La iglesia en Sardis, ¿cómo estaba? Muerta. Ella no sabía que había pasado de muerte a vida ella, aunque creía y tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta, dice. En que amamos a los hermanos, en esto sabemos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En obra. De esta manera el Señor dice. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Por qué repite tanto esto Juan? Capítulo 4, versículo 6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que esta iglesia decía ser de Dios, pero no amaba a sus hermanos. No se amaban. Porque en esto, en el amor, se manifiesta que uno es hijo de Dios. Yo te pregunto, y la pregunta es personal. No te camufles en otro ni pongas alguna excusa. La pregunta es de Dios para nosotros. ¿Amamos a los hermanos? Muy bien, muéstrame las obras. ¿Dónde están? ¿Has hecho algo por tus hermanos esta semana? ¿Has hecho algo, amado, por tus hermanos? No, no estoy hablando de los tuyos, solamente de tu casa, como algo. ¿Por tus hermanos? ¿Has hecho algo? Entonces, has amado. No has hecho nada, no has amado. Dios no, no, no, yo sí amo, yo tengo un sentimiento, sí, ay, yo aprecio a mi hermano, yo, sí, como que no. ¿Así? Dios no recibe palabras, amado. El amor de Dios no es romanticismo, no es cantar, amados, amemos unos a otros. ¿Sí? Es hermoso la alabanza, pero cuando se está viviendo. Hay mucha teología, ¿no? Mucha exaltación al conocimiento. ¿Esta iglesia conocía? Claro que sí, era una iglesia. Había un momento, le había llegado el Evangelio. En un momento habían escuchado de Cristo, habían nacido de nuevo. Pero en un momento comenzó a conformarse de personas que no eran del Señor. ¿Cómo llegó esta tragedia? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó a ser una congregación donde había personas que no tenían al Señor? ¿Cómo llegó a eso? ¿Que no predicaban el Evangelio? Seguramente anunciaban un mensaje y la iglesia, y las personas venían. Pero tanto como los que predicaban y los demás no se cuidaron de obedecer, y no lo podían hacer porque no eran de Dios. La tragedia es grande, hermanos, de esta iglesia. Esta iglesia decía: yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice: el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debo andar como él anduvo. La iglesia de Sardis decía que permanecía en él. ¿Decía? Sí. ¿Ahora andaba como él anduvo? No. Porque estaba muerto. La iglesia de Sardis decía: yo conozco al Señor, sí, pero no guardaba sus mandamientos. Yo he preguntado a veces a algunas personas y les digo: ¿esto que haces, por qué lo haces? Bueno, es una costumbre entre nosotros, es una tradición. Pero no es un mandamiento del Señor, ¿no? Bueno, no, pero... ¿pero no qué? ¿Cómo? ¿Estás guardando una tradición denominacional? Y... ¿ustedes saben que en algunos lugares si no usan corbata no pueden predicar? ¿Cómo se atrevió a subir al púlpito sin corbata ese hombre? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué ha creído? A mí una vez me dijeron: hermano, por favor, ¿va a subir y su corbata? No, yo pensé: por favor, no nos ofendan, ¿no? O sea, no se ofendan, dije. Pero más bien estaban diciendo: no nos ofendan. Guarda, tenga. ¿Cómo hacer eso? ¿Y si hago pecado, le digo? Bueno, para no tropezar. ¿Sí? Cuídese de no hacer eso una doctrina, le digo, hermano. Cuídese. Yo me pongo, no hay problema. Pero de ahí en más, avanzan con más cosas, y ya no son los mandamientos de Dios, sino son los mandamientos de hombres. Y el Señor dice en San Juan 14:5: si me amáis, 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor habla de su doctrina. Así que esta iglesia, amado, decía: yo le conozco, y no guardaba sus mandamientos. Decía tener comunión con Dios, pero andaba en tinieblas. Primera de Juan 1, 5 y 6 dice: este es el mensaje que hemos sido de él, hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Decimos tener comunión con Dios. Esta iglesia era así. ¿Y andaba en luz? No. Andaba en tinieblas. Y las tinieblas le cegaron los ojos. Y ya no sabía dónde va. Ya no sabía ni quién era. Solamente le quedaba el nombre. Amados, no es importante lo que nosotros decimos ser. Lo importante es lo que somos delante de Dios. No es importante el nombre denominacional que tengamos. No, no es importante. Importante es si guardamos los mandamientos de Dios, los que sabemos. Eso es importante. En eso se manifiesta el amor de Dios para con Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Que Dios nos exhorte, amado, por medio de esta palabra, a cada uno de nosotros. Estoy incluido, como le dije desde el inicio, esta carta es dirigida al ángel de la iglesia. Y el ángel y todos los demás son responsables de la situación de la iglesia. Yo no me estoy alejando. Estoy incluido ahí. ¿Qué más dice el Señor a Sardis? Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. No habían cuidado. Habían permitido que algo que los había llevado a la muerte entre a la iglesia. Algo que había socavado el evangelio, porque si habían personas que pertenecían a esta iglesia y estaban muertos, es porque el evangelio no les había dado vida. Es porque no habían sido regeneradas. ¿Y por qué? ¿Cómo habían llegado a una falsa conversión? ¿Cómo habían llegado a eso? Por medio de una predicación espuria. Por medio de añadiduras al evangelio como el judaísmo. Pero ¿qué cosa habrá sido? Algo que dañó el fundamento. Y cuidemos de tocar el arca preciosa de Dios, hermanos. El arca de Dios se lleva, mas no se toca. Se lleva sobre los hombros, se predica, se proclama. No nos atrevamos a sumarle algo al evangelio, ni a quitarle algo al evangelio. El evangelio es precioso, está completo, así lo hemos recibido. Pero algo había pasado. Algo había pasado. No habían sido vigilantes. No habían sido cuidadosos. Y hoy día la tolerancia teológica, hermano, vamos, es mi hermano, vamos para aquí juntos. ¿Así? ¿Cómo? Eres mi hermano con la verdad. Con la verdad del evangelio andamos, amados. Y debemos ser celosos y vigilantes. ¿Acaso no lo eres en tu casa? ¿Dejas entrar a cualquiera en tu casa? ¿Cualquier persona puede llegar a tu casa? Te toca la puerta y dice, ¿quién eres? Le pregunta, por lo menos, ¿no? O dices, pasa, pasa, pasa. Y después adentro le dice, ¿y a qué vienes? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? No, en la puerta lo recibe. Dice, ¿sí? ¿Qué deseas? Quiero entrar para después hablar. No, primero dime, ¿qué quieres? ¿Y quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Vigilantes, amados. Vigilantes. Acá sentarse sí pueden venir, varios. Pero varios, ustedes saben que vamos y luego hablamos. Y vamos a velar por lo que dices, por lo que enseñas, por lo que traes. Porque el cuerpo de Cristo no debe ser manchado. Y debemos tener cuidado. Vigilante. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Afirma las otras cosas. Ya están endebles, Sardis, afirmen las cosas que están para morir. Cristo le estaba hablando, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, no las he hallado. Oh hermanos, estas palabras deben haber pasado y traspasado los corazones y tendrían y no sé si lo hicieron porque no está escrito qué pasó, pero ¿cuáles son, Señor? ¿Cuáles son las cosas que están para morir? ¿Y en qué no hemos sido vigilantes? Muéstranos, Señor. Ahí debían solamente postrarse y comenzar a clamar al Señor. Estar atento. Y yo sé, hermanos, que muchos de ustedes mañana empiezan sus labores. ¿No es cierto? Desde mañana van a trabajar, la tarde van y trabajan. Y ese es su ocupación. Pero el Señor ha puesto pastores para que cuiden la grey del Señor. Y ellos son. Por eso es bien interesante y este mensaje, hermano, se entremezcla entre dado al ángel y a la iglesia. Y dice, escribe el ángel de la iglesia y parece que él le dice, sé vigilante, afirma las cosas que están por morir. ¿Por qué? Por el encargo. Porque tú vas a ser responsable si entra algo allí. Tú vas a ser responsable. No los demás, tú eres el responsable. Entonces, pero nos queda a todos ser vigilantes a la misma vez. A todos. Y a todos a tener cuidado de traer una doctrina extraña, espuria, a la iglesia. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. El Señor no había hallado sus obras perfectas. Estaba endeble, ya iba a perecer. Versículo 3 le dice, acuérdate, sé vigilante pero también, y afirma, pero ahora acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Acuerda pues de lo que has recibido. Hermanos, ¿qué recibe una iglesia? Para ser una iglesia del Señor, ¿qué es lo que recibe la iglesia? La fe. En Judas 1:3 dice el Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, para ser del Señor hemos recibido una fe preciosísima, una fe del autor y consumador de la fe, Cristo. Y dice que esta fe es dada por gracia. Esta fe es un don de Dios, amados. Las cosas que recibió Sardis, las cosas que hemos recibido nosotros. También el amor, hemos recibido el amor de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice la Escritura, Romanos 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Había recibido el amor, justamente el amor para amar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La paz. San Juan 14, 17, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hemos recibido la paz. Hemos recibido el Evangelio del Señor. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, en Tito 3, 5, dice el Señor, que el Espíritu Santo ha sido derramado, el cual ha sido derramado, Tito, capítulo 3, versículo 5 dice, pero cuando Desde el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hemos recibido la doctrina del Señor, la enseñanza del Señor, segunda de Tesalonicenses 2:15. Dice la palabra: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La doctrina. Hemos recibido la fe, el amor, la paz, el Evangelio, el Espíritu Santo, la doctrina, la enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios, amados, es una doctrina, es una unidad que algunos hombres se han atrevido a disgregarla, a separarla. Es una sola verdad, en un fundamento. No atrevamos a tocar la doctrina del Señor, sino a enseñarla tal como nos ha sido dada. Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza. Y ayer veíamos con los varones acerca de esto, que no hay doctrina mayor o menor, es una sola enseñanza y debe ser cuidada. El Señor nos ha dado, como veíamos a la primera hora, todo el consejo de Dios. Nosotros hemos colocado manchas a esa doctrina, la hemos separado, la hemos tratado de descifrar, ponerles sobrenombres a cada vez. Entonces ya hablamos de amartología, soteriología, escatología, neumatología, y ahí sigue. Y Dios dice: mi doctrina, la doctrina. Mediten en eso, amados, en la Escritura. Es una enseñanza. Y Dios la da así. ¿Qué le dice a la iglesia de Sardis? Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete de haber permitido estas cosas, arrepiéntete de tu estado, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, el Señor dice, Él anuncia su llegada como ladrón en la noche. De una manera, nosotros no sabemos a qué hora viene el ladrón. De una manera, viene de improviso. Así es la venida del Señor. Pero de otra manera, Él no viene como ladrón para nosotros, porque nosotros lo esperamos. Y estamos atentos. No somos como aquellas vírgenes que se durmieron y dijeron: tarde en venir, ¿a qué hora vendrá el esposo? Vamos. Y vino el esposo y la dejó fuera, porque no estaban preparadas, porque no eran del Señor. Así escucho a algunos creyentes: ¿cuándo vendrá el Señor? Ya. Y tienen desprecio a la palabra del Señor. Amado, el Señor viene, y viene pronto. Y este es el mensaje que hemos oído hace 2000 años y debe ser predicado así. El Señor viene. Y esta iglesia no velaba. Esperando la venida de su Señor. Y la venida del Señor lo iba a sorprender. El estado general de la iglesia, amados, era trágico. Era terrible. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Miren la tragedia, la mayoría de esa congregación no era del Señor. ¿Cómo había llegado esto? No. Pero hermanos, sucede. Y aquí unas pocas personas, dice, tengo, son del Señor. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Es decir, que no han fornicado, que no se han dado a los demás, que no han permitido que nada los manche. A pesar de estar en una iglesia que estaba muerta, ellos permanecían fieles al Señor. Amado, que no nos suceda esto, que no lleguemos a ese estado. Y anímate, el Señor dice, asóciate con los humildes. Si tú ves una persona que por ahí está pecando, repréndele, no participe de sus pecados, pues vas a llegar a ser igual que él. Si hay una persona infiel, impuntual, ociosa en las cosas del Señor, no te pegues a él, huye de él, no te juntes. El Señor dice, no nos juntemos con él. Tú debes ver a las personas que están sirviendo, a las personas que están esforzándose en el servicio al Señor. Y debes preguntarte, ¿por qué yo no tengo ánimo de llegar temprano? ¿Qué me falta? ¿Qué está pasando conmigo? Si hay alguien que sale a predicar el Evangelio, ¡júntate con él! ¿Por qué yo no estoy saliendo? ¿Qué está pasando conmigo? No tengo obras. ¿Qué está pasando? Si ves otro hermano ayudando en algo o haciendo algo para el Señor, sirviendo a sus hermanos. Si alguien te dice, hermano, vamos a visitar a un hermano, mire, está, amén, vamos a hacerlo. Vamos a ver el fútbol, hermano, te pongo la entrada. Hermano, ¿a qué hora? Vamos. ¿Por qué hay disposición para unas cosas y para otro no? Pero aquí estaban los que no habían manchado sus vestiduras. ¿Cómo habían sido preservados en medio de esa corrupción en la iglesia? ¿Cómo habían sido cuidados? El pastor de las ovejas había cuidado por ellas. Esa es la promesa del Señor en sus hijos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y miren, había un hombre que descuidaba ahí la iglesia, pero el pastor estaba presente. Porque el pastor, sus ovejas, nadie las arrebata de sus manos. Y esta es la prueba más fehaciente de que la gracia del Señor no es apartada de sus hijos. Él los sigue cuidando, a pesar de la corrupción que hay en la iglesia, a pesar del estado de mortandad que hay ahí, a pesar de los líderes que han llevado al estado paupérrimo a esa congregación, el Señor seguía cuidando su iglesia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Las vestiduras blancas, ¿qué son, amados? Apocalipsis, ahí el mismo texto. Capítulo, no lo tengo acá anotado, pero creo que es el capítulo 19, hermanos. Capítulo 19, versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es? Las obras. Y esta iglesia no tenía obras, pero tenía unos pocos que sí las tenían. Había unos pocos allí que sí eran del Señor, que se habían llenado de obras benditas para el Señor. Sí había esos pocos. Y qué ánimo, amados, qué ánimo del Señor. Andarán conmigo, dice, con vestiduras blancas, porque son dignas. Y acá te puedes fijar, amado, y nos podemos dar cuenta que a pesar de que haya hombres que no estén cuidando de la iglesia del Señor, tú tienes la responsabilidad de obrar para el Señor. Tú tienes la responsabilidad de hacer obras para el Señor. Si tu pastor no te da un ejemplo de servicio, tú tienes la responsabilidad de seguir el ejemplo del pastor de pastores. Tú tienes esa responsabilidad. Es cierto que dicen, las congregaciones se parecen a su pastor. Así como los hijos se parecen a los padres, ¿no es cierto? Las congregaciones se parecen a su pastor. Pues yo lo que anhelo es que nos parezcamos a Cristo. No que esta iglesia tome la forma de Martín Zacarías. Porque ¿quién soy yo? Yo también estoy en la misma búsqueda de conformarme al Señor. Y la esposa del Cordero, el Señor hoy en día le dará sus vestiduras. Es una figura. ¿Cómo será, amados? ¿Cómo nos vestiremos? ¿Cómo será eso? Pero dice, en la figura dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, porque y resplandeciente. Este es un sueño de las mujeres, ¿no? Cuando se van a casar. Lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos. Algunos dicen que de acá han sacado las vestiduras para las novias, de esta idea, ¿no? Y puede ser. Pero no hay nada más precioso que la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, amados, es, como dice acá, y como dice en la carta a los Efesios, el Señor la cuida, la separa, la limpia, para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Nosotros no llegamos a tener la idea de la hermosura de la iglesia de Cristo. ¿Saben la razón? Que hay iglesias locales que no la reflejan. Que hay iglesias locales todavía, que hay personas que dicen ser del Señor y están muertas. Hay personas que dicen ser, incluso son miembros de la iglesia y no hay vida en ello, no hay vida, no hay obras. Pues debes ver, amado, tu estado. Pues y afirma las poquitas cosas que tienes porque vas a morir. Yo soy encargado de decírtelas. Yo te las voy a decir en el amor del Señor. Para que tu sangre no esté sobre mí. Porque es mi responsabilidad hacerlo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, siempre está el que venciere en las siete cartas. Y dice, el que venciere, aquellos que no han manchado sus vestiduras, aquellos que se arrepienten y vienen al Señor, será vestido de vestiduras blancas. Y una promesa, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El Señor dice en su palabra, el que me negare, yo también le negaré. ¿Cómo negamos al Señor? Con los hechos, con las obras. Profesamos conocer a Dios, pero lo podemos negar con nuestras obras. Otra vez, no es el nombre, amados, no es la confesión, no. Son las obras. Y esta iglesia era así. No lo habían negado con sus hechos al Señor. No era una iglesia farisaica. ¿Y qué del libro de la vida? Algunos tienen la respuesta frente a esto. ¿De qué está hablando el libro de la vida? ¿De qué está hablando? Algunos textos del libro de la vida. ¿Cómo es el libro de la vida? ¿Qué tamaño tiene? Libro de la vida, Éxodo 32. Y los que están apuraditos con el tiempo, sigan apurados y escuchen. ¿Sí? Éxodo 32.

pero en el nuevo pacto ya hay una revelación del libro de la vida. Y dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí están escritos los nombres de los hijos de Dios desde el principio del mundo. No recién cuando naces y naces para Dios. Pues la gracia se nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Pero hay otros libros. Y en ese libro nunca están escritos, como hemos leído el último texto, cuyos nombres, dicen, no están escritos desde la fundación del mundo. Nunca han sido escritos, por tanto, nunca serán borrados. El nombre de los impíos. Dice, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Así que hay una esperanza gloriosa y una confirmación clara del Señor para sus hijos, de que Él no va a borrar su nombre del libro de la vida, porque la gracia no se pierde. Él no la retira. Pero de aquellos que no están escritos, entonces unos dicen, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo es que Pablo dice en Filipenses acerca de sus hermanos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida? ¿Y has percatado en eso? ¿Por qué Pablo dice eso de estos hermanos? Por, dice, Evodia y Sintique, te ruego, compañero fiel, porque combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué había, amados? Obras. Obras. Así que, si nos dijeron que tú cuando recibes a Cristo allí tu nombre está escrito, ¿qué dice? No dice eso la Escritura. Los nombres ya están escritos. El Señor conoce a los que son suyos. Y el Señor dice, regocíjate. No te regocijes por el ministerio que puedes hacer. Regocíjate de que tus nombres están escritos en los cielos. ¿Cómo sabemos? Hay obras. La fe verdadera se muestra por obras. No hay obras, es una fe muerta. Muerta en sí misma. No borraré. ¿Qué promesa del Señor? Y luego termina diciendo, y yo, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los de sus ángeles. De esto el Señor ya habló. Cuando llegue el día del juicio, el Hijo estará sentado en el trono. El Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios nos dirá, bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel. ¿Y quiénes son esos siervos fieles? Dice, bienaventurado el hombre que cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo haciendo? Sirviendo a sus hermanos. Sirviendo a sus hermanos. Haciéndolo por amor. Mas el que dice, mi Señor tarda en venir, y comenzare a tratar, y comenzare impíamente, vendrá el Señor de aquel siervo cuando no lo sepa, y pondrá su parte duramente con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero estaban en la iglesia, tenían nombre de que vivían, pero estaba muerto. Confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos y delante de sus ángeles. Qué bendición, amados, será el final de los tiempos cuando el Señor diga, venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste agua. Y Señor, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Amados, la fe sin obras es muerta en sí mismo. Y amados y personas que nos visitan, que no seas hallado en un estado de mortandad delante de Dios. Que Dios pueda tener misericordia de ti, pero tú sabes que tienes que venir, creer, arrepentirte de tus pecados. No demores más, no endurezcas más tu corazón. Ven al Señor. Él no te va a echar fuera. Ven al Señor. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias, Padre, por este llamado tan fuerte, Padre, a nosotros, de que podemos tener nombre de que vivimos, Señor, pero estamos muertos. Que podemos decir, creer, y no tener las obras que tú, Señor, demandas de una fe verdadera. Y si es así, esa fe es falsa, es muerta en sí misma. Ayúdanos, Señor, que hayamos podido ver por medio de tu palabra nuestro estado, Señor, nuestra condición. Y sigue examinándonos, Señor. Que vayamos en humildad ante tu trono para saber si es que realmente somos tuyos o solamente tenemos nombre de que vivimos. Hay muchos, Señor, que estamos pensando solo en lo nuestro, no en lo que es tuyo. Hay muchos que estamos pensando, Señor, en hacer nuestras obras, en edificarnos nosotros, en exaltarnos nosotros, en buscar nuestro bien, no el de los demás. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a ser celosos, a ser vigilantes, a ver las cosas que están para morir, Señor. Oh Dios, enséñanos, Padre, tu verdad. Te lo rogamos, Padre, bendecimos tu nombre, Señor, que tengas misericordia por aquellos que todavía no proceden al arrepentimiento, Señor, a creer verdaderamente en Cristo Jesús. Obra, Señor, en ellos para salvación. Bendito Dios. A tu nombre gloria, Padre. En nombre de gloria. Amén. Bueno.